sencillo, dígame, con un arroz dorado. Ay, qué linda sillita. ¿Quién se la hizo? El papá. Está buenísima. Como estaba acá ocupando las Está tres sillas, las cuatro buenísima. sillas, y lo hizo así. Está Digo, bárbara. hacen las sillitas. Digo, así que ahora descansa y come ahí Y sola. listo, buenísima. Come ella sola. No, no es de decirle comer a la boquita, come a gusto. Pero agarra bien la cuchara y mete la boca. Agarra bien la cuchara y mete la boca. Resabe. Sí, así que lo encendé. Le enseñé a comer desde que era muy chiquita. Muy bien. A los 2 meses le daba mandarina. A los 2 meses. ¿Cómo? El juguito. El jugo. Claro. Le daban el juguito, lo hacía en la boquita, le iba tomando el juguito a los 2 meses. A pesar que la pediatra no sabía eso. No le va, el mal no le va a hacer fruta. Y sí. Y ahora la mandarina te come uno segundo o uno enterito. Claro, se acostumbró Enterito. de chiquita y le encanta. Le gusta la mandarina y come. Mientras la otra va comiendo uno por uno, lo hace. Lo pela la mandarina y le pone cuántas mandarinas lo cuenta primero. Qué Después se lo va linda. comiendo todo. Mientras Divina. la otra agarra una mandarina, lo pela, fla, se lo come. Comió la primera, fla, se lo come. Tres mandarinas va comiendo ella, la otra va comiendo por cinco rajitas todavía. ¿Qué? Ay, qué linda. Yo digo, ¿qué? ¿Cuándo vas a...? Además estaba aprovechando, Pero digo. primero las acomoda. Claro, las acomoda todito ahí bien bonito, las acomoda y después va comiendo. Creo que le va diciendo, vos te comes después, vos después, la mandarina, pero lo Claro. come así. Pero no la otra, no, se morfa todo. Lo que haya se come todo. Ella está bien, no, no espera todavía eso. Bueno, divina. Y sí. ¿Cómo, a ver, contame cómo es ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Están haciendo lío? ¿No? Fue, fue ahí. ¿Cómo es un día tuyo? Un día de tu vida. Un día mío. ¿Quieres que te diga lo ahora o lo de antes? Bueno, decime primero lo de antes. Lo de antes. ¿Cuándo? Primeros días era un caos, podía ¿De cuándo decirse. me estás hablando? Del 2010, 2011, 2009. 2009. 2010 y 2011. Ajá. Ay, ¿dónde está? Y entonces, 2009 para mí, un día era que cuando me levantaba, apenas tenía yo en la mañana pan, nada más. No tenía las Te encantan las cosas. de azúcar. Ay, se lo devoran. Uno nomás, uno nena. Uno también de la Galiz. Agua, ¿qué es Liz? Agua, dale, hija. ¿Dónde? La Sheila también da la hija. No, no tenía yo las cosas para comer, digamos. Claro. Que sea zanahorias, todo eso. Nada. ¿A qué hora te despertabas? Me despertaba a las 6. Mi marido le preparaba solamente el tecito. A veces me lo calentaba en el vecino el agua y Termo. en el termo, el agua caliente, para que se vaya conservando calentito nomás hasta las 9, 10, porque esos tiempos eran de frío, frío, frío, frío. 2009. Sí. Sí, y te tocó la vez que nevó también. En el 2007 nevó. Ah, vos no estabas acá No, todavía. estaba mi esposo. Yo no. Menos mal no estaba porque si no me iba a morir. ¡Ah! Congelada. Sí, no. Entonces, como no teníamos ni la garrafa, ni la cocina, nada. Y entonces, mi marido empezó a trabajar. Después de 6 meses empezó a trabajar y cobró, no, pidió adelantado la plata. porque como le dijo que mi familia se está muriendo de hambre, todo eso. Entonces pidió adelantada la plata y compró con eso. No sé si conoces, es como un redondito, tiene alambres que calientan. ¿Como una parrillita? Como una parrillita. Solamente calienta, corriente. Claro. Ah, sí, enchufa, se enchufa. Sí, enchufa. Entonces, ese de ahí compró mi marido. Y después con la plata que él pidió adelantado, compramos una ollita, un sartén y una pavita. Lo único que teníamos. Lo único que teníamos era como que era primero que nos casemos y después nos juntamos, porque cuando uno se casa te regalan todo. Todo. Llenas todo tu casa. No se habían casado, claro. ¿Por qué? Porque no estamos decididos a casarnos todavía. Ni hasta ahora no estamos decididos a casarnos. Bueno, por mí, ¿no? Si no fuera por mi marido, hace cuánto y me hubiera llevado a la tarde y me hubiera dicho sí todo. ¿Y por qué no estás decidida a casarte? No sé, por... Porque no me llevaba bien con mi marido yo. Porque más en primerito, primeros años, días, meses, era eternidad para mí. Vivir al lado de él era un desconocido. Más antes. Y como que eso se te queda, que cuando una persona te trata muy mal, se te queda para toda la vida. Y como que si esa persona no hace algo para que eso se te salga, y siempre va a estar esa cosa, que ni hasta un psicólogo te puede sacar eso. Sí. Solo para mí, solamente es Dios que te puede sacar eso. Para mí, ¿no? No sé si alguna persona lo siente en eso. Pero a mí, cuando aquellas veces llegué, él a mí me trató muy mal. Cuando yo llegué de Bolivia con mi hija, él a mí me trató muy mal. No sé si serán todos los hombres así, o es el único así, pero a mí no me trató mal. ¡Ay, qué lindas! Se morfan todo. Está bien. Además, cuando sos chica te encantan las galletitas. Sí. Es más rico. Imagínate que yo era dulcera. Los virulos que hacían del azúcar quemado. ¡Ay, qué rico! ¿Qué lo hacían con el de caña? ¿Con qué? El azúcar, apenas que compraba mi mamá el azúcar, un kilito a veces por día, me la gastaba yo, ¿no? Era como un oro el azúcar allá en Bolivia, entonces me la gastaba yo en golosina, ¿no? A veces hacía el maní acaramelado. Qué rico. Me lo hacía eso o a veces lo hacía derretir el azúcar. Y lo echaba en una hojita, en un papel, lo hacía como un tubito, lo echaba ahí y un palito lo ponía, era como un caramelo para mí. Sí. Era como un caramelo. Buenísimo. Para mí. Y me decían, se va a podrir tus dientes. Y se me pudieron casi todos los dientes. El dulce. Sí, el cáñamo, mayormente el cáñamo me encantaba a mí. El cáñamo yo me lo comía día y noche. No paraba de comer la caña. Mala Liz le pegó la Liz. ¿Y por qué? Ya a mí le pegó la Liz. No, no se pega, hija. No se peleen, ¿eh? Si no, las amarro los tres y van a andar los tres juntitos. Imagínate. Así no sé cuál de los dos se pelea nada. Entonces, ¿habías tenido como una el problema así por parte de tu marido fue cuando vos volviste a Bolivia? Sí. En ese momento. O sea, no al principio, sino cuando vos volviste con tu hija. Al principio era todo caramelo, bombones. Como siempre, manga. Sí. Al principio era así. Te hacen ver el paraíso. Después tenés que bajarte solita. Sí, yo me enamoré de mi marido. Sí. Me enamoré hasta que regresé con mi hija. Creo que eso le afectó o le molestó a él. Quería, parece que yo le dejara a mi hija con mi papá y mi mamá y que me olvidara de mi hija acá. Pero yo no soy esa clase de mamá. Si no, hace cuánto hubiera dejado en bebé a mi hija y me hubiera ido. Uh-huh. Me hubiera hecho lo que yo hubiera querido hacer, pero no soy esa clase de mamá. Yo a mi hija la traje yo misma, lo tuve 9 meses en mi vientre y lo tengo que tener yo también a mi hija. Sea como sea, hambre, frío, lo que sea, yo lo voy a tener conmigo a mi hija. Quien sea, sí, sea quien sea que me lo quiere maltratar, yo a mi hija, uñas y dientes, voy a defenderle, lo que sea. Nadie tiene el derecho para maltratarla a mi hija, mucho menos vos, le digo. Porque como no... Si un... ¿Y él la maltrató cuando vos llegaste con él? Él físicamente nunca la maltrató, sino que nunca le dijo, nunca le retó, sino que su rechazo es lo que no me gustaba a mí. Que le decía, no, ¿te viste? Me decía, no. Entonces, a mí no me gustó eso, le dije, a mi hija no me gusta. Y... así fue estando hasta un día, así casi ahora ya no tanto. Ya. Toma. Uno nomás gratis, ya toma. Uno nomás, ya, pero después van a venir las otras, más chicas van a querer otro más. ¿Sí? Y no, y entonces como que no me gustaba, entonces le decía a mi marido, yo si seguía así, y yo, basta mami, ahí está, basta. Y entonces si seguía así, yo me iba a separar de mi marido. Yo me iba a ir a Bolivia. ¿Vos le decías? Sí. ¿Y él qué te decía? Que nunca iba a volver a Bolivia. Que jamás iba a regresar a Bolivia. Que nunca más iba a ver a mi familia. Que él... ¿Pero te amenazaba o te lo decía...? Me lo decía así, no sé si se la salía del corazón o de la boca, no sé, pero me lo decía así. Que nunca más iba a regresar a Bolivia. ¿Alguna vez le tuviste miedo? Por eso, viniendo desde Bolivia, acá, desde que me enfrenté con las personas ahí que me discriminaron, desde esa vez nunca lo tuve miedo, ni a mi marido, ni a nadie. No le tuve miedo a nadie, dije yo, porque, ¿quiénes son ellos? Un monstruo, que son más invisible que yo, no creo. Y no le tuve miedo a mi marido. Nunca. Hasta ahorita, si me lo tengo que enfrentar a mi marido, me lo enfrento con todo. Sin parar. O bien él o bien yo, le dije a mi marido. Porque, más primeritos, en 2010, 2011, éramos como perro y gato. Ninguno de los dos nos entendíamos. Ninguno. Porque él era como... era como un niño de 8 años. Y yo era como que era la mamá. Claro, más madura. Sí. Y yo fui madurando con esos golpes que él me daba, con esos rechazos que él me daba. Y yo, a pesar de estando sola, me sentía como a la vez sola yo acá y a la vez acompañada, pero a la vez dos cosas, ¿viste? Entonces yo decía a mi marido, pero ¿por qué? Si yo soy, él es mayor de mí. Con 3 años, 4 años creo, mayor de mí. Entonces, si es mi mayor, ¿por qué no me enseña a mí lo que es madurar? Pero no, estaba enseñando yo a mi marido a madurar. Cuando estaba mi Jazmín de 8 meses, ya me tenía tan podrido que era un hombre que llegaba, y vos estabas pintada, ¿eh? Pintada, todavía lo mirás. Invisible podría ser yo. Y yo entraba tranquilo, pedía la comida y después se echaba. Era como que no le importábamos yo y mi hija, ni el bebé, no le conmovía a él nada, entonces yo trataba de explicarle, de decirle por qué él era así, por qué tanto se tenía que cerrar ahí y no hablar o no decirme, no me gusta esto, no quiero esto, o no quiero tener esta familia, váyanse, les llevo a Bolivia, no sé, o ya no te quiero, o no quiero nada, o no sé, que hable, pero no me decía nada de eso. Y después, un día, creo que mi tío, que estaba viviendo a este lado, al lado de nosotros, tenía una novia. A pesar que él estaba casado con su mujer, tenía dos hijos y tenía otro amante. Y como era mi tío, vivía al lado, le estaba enseñando la joda. Ya no más, anda, basta, basta. Vaya a jugar la otra. Entonces le estaba enseñando a quedarse, a hacerse borracho. Ah. Todos los domingos. Él me parece que ya trabajaba para eso. Claro. Y un día le dije yo a mi marido, si vos vas a seguir así, yo me voy. La palabra me voy lo decía todos los días. Con eso él se levantaba, se iba. Todos los días. Y no le gustaba, creo que a él, que le decía. Ponle acá, hija. Mucho joder. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Ahí. Y entonces no le gustaba a él eso. Toma a mí. Y trae papel, hija, trae papel. Y... ay, ¿por qué le pusiste esto? Mira. Y cuando aquel día mi marido a mí me dijo, yo vivo con mocos, así que me voy a traer el papel de mis ahora, olvidar para siempre. No sé. Fuerte. Como Juli, ¿viste? Eso fuerte. Así, así. Ay, muy bien. Y no, después de ahí como... mi marido no le gustaba eso. Que yo le diga... no, ya basta ya. Vayan a jugar afuera. No, es así. Basta, piquetera, vos también. Estás sin piquete. Aquí me hacen ese piquete, ¿eh? Queremos. Basta, mami, ya está ya. Ya comieron bastante ya. Ya criaron más grande el gusano ya. Dale esa, si no. ¿Qué gusano? Parásitos. Y no, después de que me decía eso mi marido, le fui hablando así, tratando de explicar, pero no llegaba a entender. Vos venías visita a mi casa, él no te saludaba. No te decía, hola señora, hola señorita, ¿cómo está? Claro. Nada de eso. Y te miraba nada más y listo. No tenía ni amigos, nada. Claro. Estuvo mucho tiempo así. De recién nomás creo que con el marido de Margarita también. Ahora charlan, con el vecino también charlan. ¿Y cómo fue cambiando eso? Los hijos. No sé qué le habrán hecho mis hijas, pero creo que los hijos cuando van creciendo te van diciendo todo en tu cara, lo que no es, lo que es. Bueno, claro. Le van diciendo a él, ¿no? Pero a mí no. No sé, a mí no me gusta tanto mimarle mucho a los chicos. No me gusta. Hasta cierto punto tengo mi cariño y hasta cierto punto nomás. Le doy todo mi cariño, mi amor, todo eso. Pero siento, después más no le puedo dar porque si no se sobrepasan ya también conmigo. Le digo una cosa que hacer o que tienen que hacer, no existo después. No hay mamá. Pero en cambio mi marido como que les mira, no les dice nada. Pasan por alto a él. Como que no está, ahora está pintado él con sus hijas. Pero cuando llegan... eso. Ahora no. Ahora estos tiempos ya no. Ahora menos mal. Y ahora él se levanta, hace algo. Mi hija Aileen es lo que le ha cambiado a él totalmente. Porque más antes, no sé, un papá cuando tiene a su hija le cambia, le da leche, le mimos. Lo quiere. Un papá a su hija, pero bueno, ya cuando tuve mi Aileen, cuando nació mi Aileen, creo que a los 3 meses lo llevé a Progreso y me fui. Había una higuera en Progreso, fui, llegué por los higos nomás, me fui a Progreso y lo llegué, lo colgué en el higo a mi hija y me subí arriba del higo después. Me decían los compañeros, esta es la niña del higuero, me dice. Pero no, después de ahí mi marido fue cambiando. Ya no trata ya como más antes trataba a mi hija, así, ya no, ya. Ahora ya algunas cosas compra para los que están todos. Si trae una cosa para que compartan todos. ¿Y qué te parece que cambió eso, además de las nenas? ¿Hay algo que vos hiciste que hizo ese cambio también? Mira, yo mayormente no fui a psicólogos, no fui a otros lados a que me capaciten, no sé, no fui. Solamente me aferré al evangelismo. Me aferré a eso y a nada más. No me abrí con ninguna persona para explicarlo, la situación que estaba pasando, el problema que estaba pasando con mi pareja, a ningún lado. Solo dije a un Dios que no lo veo, que no lo toco, pero que lo sentí en mi corazón, que Él me hizo cambiar. Porque yo, cuando esos años que estaba pasando eso, tenía un enorme piedra en mi espalda que cada día más me iba bajando al piso, cada día más iba bajando, agachando al piso. Pero después, cuando me aferré al evangelismo, me fui relajando un poco más, porque era muy enfermiza acá. Como que me agarraba el cátaros. Ese. ¿El qué? Cátaros, ¿qué es? Cátaros. Bueno, eso. Todas las veces tenía eso nomás. Estaba en el hospital nomás. Entonces, cuando entré eso, dejé en mano de Dios. Lo que sea, si mi marido es así de egoísta, malo, no sé. Porque no voy a poder yo hablarle o diciéndole esto, porque cuando una persona es terca, se vuelve terca. No sabes cómo hacerle entender que no es así la cosa, que tiene que cambiar por el bien de sus hijas o por el bien de la familia que está formando, ¿no? Pero él no era nada, no se movía para nada. ¿Y antes vos no eras evangelista en Bolivia? No. Súper católica, me gustaba mucho la joda, todo eso, la cosa loca. ¿Y ahora cómo te sumaste ahí? Y por los problemas que estaba pasando, por la desesperación de que qué pasaba con mi mamá allá en Bolivia, qué es lo que les pasaba a mis hermanos, absolutamente nada. Y también por mis hijas, digamos, están quedándose solas en la casa y yo me voy a trabajar de las 8 hasta las 12, las dejaba sola. ¿Y por quién te acercaste a la iglesia? ¿Por alguien? Por una persona me invitaron a mí, si podría ir y podía reflexionar, bueno, en realidad, cuando fui a la primera iglesia evangélica, no me enseñaron muchas cosas bien. Por ejemplo, profundizar, digamos, la Biblia profundamente, sino que era como que repasar nomás, pero repasar la Biblia nada más. Pero en cambio, en los testigos de Jehová, profundizan bien la Biblia. Te dan un librito que a la misma vez está junto con la Biblia. Te guías con ese librito lo que está escrito en la Biblia. y vas más entendiendo en eso. Y iba entendiendo en eso. ¿Y qué tiene de diferente de lo católico? Que en lo católico no, no te enseñan quién es Dios. ¿Quién es Dios? Si tiene un nombre o no tiene un nombre. Porque Dios es para todos. Dioses son hechos por humanos, dioses, pero Dios es uno solo a nivel mundial. Pero Dios tiene un nombre, que se llama Jehová. Entonces, eso no lo sabía yo, porque en la iglesia católica solamente oran a Dios. Uh-huh. Y en la iglesia evangélica oran al Padre y al Hijo. En la iglesia católica solamente es uno, el Padre y el Hijo, es uno, pero no, en la iglesia evangélica es el Padre y el Hijo, y oran el Padre, el Hijo y el Espíritu y el Santo. En la iglesia católica también lo oran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero lo oran solamente los papas, todo eso lo oran, digamos, lo dicen, ¿viste? Pero en cambio, en los evangélicos solamente de vos te vas directo al Padre. Pero mandás el mensaje por el medio de su Hijo. Mandás el mensaje al Padre directo, como que el receptor, el que manda el emisor al receptor. Como que manda mensaje, ¿viste? Como que algo ahora entendí eso. Entonces, como que Jehová es el Padre, y mediante el mensaje mandas mediante el Hijo. El evangelismo. Claro. El mensaje que vos en oraciones mandas por el Hijo hacia el Padre. ¿Y qué, cómo es, qué parecido y qué diferencia tiene con otro tipo de organización como el MTD o como el frente, la iglesia? ¿Cuál sería parecido y diferencia? Con el Frente y el MTD, ¿me decís? No, el Frente y la Iglesia. El Frente y la Iglesia. En la Iglesia evangélica no permiten el corte. Claro. No permiten eso. ¿Te acordás el compañero Melquiades? Uh-huh. Bueno, él pertenece a los testigos de Jehová. Con la diferencia es que él ya está bautizado, ya es predicador. Uh-huh. Y con la diferencia de que yo no estoy bautizado todavía, soy todavía estudiante y lo tengo que decidir yo, ¿viste? A cuál lado quedarme. Entonces, eso es. No permiten que vos estés reclamando, a pesar, digamos, que estés necesitando, porque en la Biblia dice que no te preocupes de comer, ni de vestirte, ni de tener cosas económicas. No te preocupes, porque eso va a llegar. Solamente tiene que estar tu alma o tu espíritu en bueno. Digamos que no tienes que vivir afligido de las cosas que hay en el mundo, sino que tienes que vivir normal. Y en las relaciones entre la gente, ¿qué diferencia y qué parecido tiene? En la iglesia evangélica conocí también como la gente del movimiento. Uh-huh. Hay gente mala y hay gente buena. Hay gente egoísta. Claro. ¿No? En el movimiento hay de todas clases. Pero en evangelismo no hay. No hay esa diferencia. No hay gente mala, ni hay gente egoísta, no hay gente que te diga, ¿qué haces aquí si vos sos extranjera? Uh-huh. ¿O qué haces aquí si vos sos de tal color? ¿O qué quieres aquí? No. Son toda gente que necesitas, te ayudan. Si necesitas construir tu casa, te ayudan. Necesitas alguna cosa, nos ayudamos entre todos. También eso es lo que pasa en el movimiento, pero hay personas que te lo dicen en tu cara, que no le están haciendo de voluntad o obligación, o te lo están diciendo, sí, esta tiene para comer, o esta tiene un montón de cosas. Y a mí no, a mí me parece eso, esa es la diferencia mía ahí. ¿El gorro? ¿Tú? ¿Qué tiene en el ojito? Seguro la lagaña. Ah, sí, pensé que era una amiguita, no sé qué cosa. Bueno, y un día en tu vida, decime, y cerramos. ¿Cómo es? Un día de mi vida, de la pasada, ya te conté. De los horarios, claro. De la pasada me conté un montón de cosas. Bueno, ahora un día de mi... Un día de mi... Es muy bueno. Levantarme en la mañana, prepararle el desayuno a mis hijas, alistarles, tienen que ir a la escuela, y después... Acepta, acepta ahí, anda a comer. Y... Mi marido se tiene que ir a trabajar, tiene que tomar el desayuno. Sí, es que me, a veces me dicen, no me lo cociné, pero yo tengo que cocinárselo sí o sí la comida para el medio y para que coma él. Le cocino la comida, empezando de las 6 hasta las 7 lo tengo que tener todo preparado. Después 7:30 tengo, no hay más, hija. Tengo que tener todo preparado y después si yo tengo que irme a trabajar... Y la dejo a mi hija más mayor con mi hija más chiquita. Entonces me voy a trabajar. Y la comida que cociné ya está preparada para las 12 también. Porque solo hace falta que no cocine para el mediodía. Cocino una sola vez. Cuando mi marido tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero cuando mi marido tiene que ir a trabajar, no cocino. Preparo el desayuno nada más. Y cocino en al mediodía de nuevo. Claro. Entonces salgo de mi trabajo, retiro a uno de mis hijas, está estudiando en la mañana, y cocino si tengo que cocinar, y si no, ya está la comida hecha desde la mañana. Y después, si tengo que acomodar la casa, tengo que hacer una limpieza profunda de toda la casa. Volviendo del trabajo, ¿no? Todo eso, retirándole a los chicos. Y en la tarde ya empiezo a descansar ya. A veces me pongo a mirar la novela, a veces no, me pongo a acomodar la ropa de tres chicos, un montón. Y si tiene más las ropas rotas por ahí, tengo que coser. Termino cosiendo todo a veces. Tengo que doblar, planchar, ¿no? No tengo plancha. No, y entonces doblar y... Esas son las 4:30. Si tengo mis hijas que tengo que retirar en la tarde, a veces los cambio para la mañana, en la tarde. A veces yo también a mis hijas, pero trato de retirarlas, después cocinar nuevamente. Y ¿cocinaste luego a la tarde? Claro, en la tarde cocinamos. En la mañana desayuno y en el mediodía. En la tarde cocinar. Pero menos los días domingos no cocino. ¿Y a la iglesia qué vas? ¿Muchos días? En un sábado. Un sábado en la tarde. Y no dura mucho tiempo, una hora y media, casi 2 horas. No dura mucho tiempo. ¿Qué querés, hija? Y ahí se acaba mi día. Un día. ¿Cómo te gustaría que fuera tu día? Me gustaría a mí que mi día no este ruido que estás escuchando ahorita. No. Que sean los ruidos de los pájaros, de los árboles. Los loros, los monos. Sí, sí. Claro, te crees en la selva. Oh, sí. Sí, me van a decir que soy la mona. Uy, nada. Pero no, no me. No, tenés que comprar algún cassette con. Un disco con pajaritos. Sí. Y no, y allá es. Sí, solamente los gallos que gritan y los pájaros que gritan de lejos de los montes. No está ruido. Me vuelve un poquito más. Estresada, creo, el ruido. Pero si vos tuvieras que decir, por ejemplo, sobre vos, decir, Dominga es. ¿Qué? Completalo vos. Dominga es. Muy extraña. ¿Por qué? Y sí, porque tengo dos cosas: que a la vez soy muy buena, a la vez soy un poquito muy estricta. No considera las dos cosas, ¿viste? O tiene que considerar o bien buena o bien mala, ¿viste? Una tiene las dos cosas. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Conocí a Juli. Conocí a Juliana. Una compañera y está sola. ¿No tenés, no, pareja? No. No. Yo tengo cuatro hermanos varones allá. Ah, mayores. Pero ya, me encantaría ir. Porque además si no hace frío quiero ir. Están cuatro hermanos.